Muy buenas a todos, saludos, buena mañana. Esto es un directo walking on the streets, caminando por la calle. Estoy en Plaza Mayor ahora mismo, así que si alguien está en Plaza Mayor puede aprovechar y ¿por qué no? Saludar a este humilde podcaster en movilidad, grabando desde el Note 8 con el manos libres, tablecico. No es gran cosa, no es gran cosa. Y son las 11:40, salgo de ver a un cliente, vuelvo, voy de camino de vuelta a mi oficina y hay cositas que quería contaros. No sé si alguien se va a sumar de mientras. Supongo que la mayoría de vosotros escucharéis este audio luego ya offline. Bueno, esta es la situación. Estoy en una zona muy turística de Madrid, muy, muy turística. Una zona que está repleta de incautos. Es decir, incautos barra turistas. Y por cada incautos, pues hay equipos de ladrones, carteristas, que están haciendo su agosto, porque se ve que en otros países hay menos robos, pero aquí hay muchísimos. Mira, ahora mismo estoy viendo a tres. Es que los veo por todos lados. ¿Será que soy andaluz? Pero es que estoy viendo a tres. Bueno, esta es la situación. Pues me dirigí a ver a mi cliente y había un grupo de japoneses y de pronto pues estoy viendo a tres, pero es que voy a ir a por ellos ahora mismo. Estoy viendo a tres, madre mía. Mira, voy a seguirlos. Estamos amigos, estamos en directo. Son siempre iguales. Rumanos, menores de edad. Siempre en equipos. Bueno, voy a contarlo en orden. Voy a contar en orden lo que me ha pasado. Pero es que, chicos, es increíble. Es increíble lo que uno puede llegar a ver. Bueno, os cuento la situación empezando en cierto orden. Un grupo de japoneses, mujeres todas, mujeres japonesas y tres chicas, una con una camisa cuadros rojos y negros, otra con una mochila marrón detrás, bien vestidas, limpias, aseadas, aparentemente normales y con aspecto aparentemente occidental, aunque con rasgos de gitanos rumanos. Y de pronto oigo alboroto, veo que los japoneses, con los tranquilos que son, pues empieza a haber alboroto, una tiene la bolsa, una mochila abierta, se echa mano a la mochila, empieza a mirar, las otras se agitan, avisan a la líder del grupo, pero el equipo de ladronas, tranquilamente y sin empezar a correr, siguen caminando como si la cosa no fuera con ellas y se desvían. ¿Qué hago? Pues yo, que a mí me da una rabia. Es que, sí, vato, yo entiendo lo que tú dices, pero me da una rabia que no puedo. Es que me supera la indignación. O sea, yo sé que un día me van a partir la cara o me van a matar por meterme donde no me llaman, pero que no puedo. Pues la sigo desesperado mirando a un policía y la sigo. Miran atrás y se dan cuenta de que la sigo, pero yo sigo a mi bola. Así que sigo detrás de estas mozas. Y finalmente, frente al mercado de San Miguel, me encuentro a dos agentes de la policía local que están ahí paraditos y les aviso. Es muy importante, cuando vayáis a hablar con los policías, decirles cómo van vestidos, porque claro, ellos se van a fijar. Así que les di una descripción: son tres, van vestidos de esta manera y tienen este tamaño y tienen esta edad y este peso. Los policías se lanzan, pero las ladronas pues siguen caminando, metiéndose por callecitas, la sigo. Y hay dos momentos en los que creo que las he perdido. El primer momento es cuando se meten en la Plaza Mayor y salen por una callecilla y ya no sé si van a la izquierda o a la derecha. Y el segundo momento es cuando van en dirección calle Arenal y ya no sé dónde van, porque hay un giro a la derecha que está lleno de gente. Y yo digo, bueno, pues quiero a la izquierda. O sea, yo pienso, ¿a dónde tiraría yo si tuviera que ir? Y efectivamente, ahí están. Me vuelvo a encontrar con la patrulla de policía y les digo, por ahí van. Bueno, total, que al final las ladronas cometen una equivocación. Y es que tiran dirección Gran Vía por una calle que no tiene muchas salidas y es cuesta arriba. Los policías ya enfilan. Yo echo a correr, las ladronas se dan cuenta de que estoy corriendo detrás de ella el policía abre la puerta con el coche en marcha, echa a correr, que yo no sé cómo no se mató, y ya las detienen. Momento feliz. Mira, había quedado con, menos mal que voy con un tiempo, había quedado con mi cliente a las 10, pues fueron 15 minutos corriendo, buscando en modo alerta, adrenalina a tope. Total, que cuando las trincan, el policía es súper amable, me da las gracias, hombre, pues muchas gracias. Y yo, no, gracias a ustedes. Y, pero claro, ¿qué me dice el policía? Completamente desalentado. Mira, son menores de edad. Dice, hay veces que se esconden las cosas en sus partes, no podemos registrarlas. Pidieron apoyo de un agente de policía femenina, para que pudieran registrarlas, para que no las acusaran les acusaran a ellos de violación. Ya sabéis cómo estamos de tontos con estas cosas. Pero me dijeron, mira, son menores de edad. Si son menores de edad, tenemos que pedir intervención del juez. En fin, que el trabajo de los agentes y mi carrera de esta mañana, que me he puesto como loco a correr, no han valido para nada. Eso me temo, y eso es lo que me decía el policía de retal. El policía me ha dado las gracias, súper correcto, súper amable. Le he dado el DNI, me han tomado nota del DNI por si hiciera falta. Pues yo le he dicho, mire, yo es que tengo que dar un cliente, si hace falta, bueno, déjeme sus datos. Le di mi DNI, me tomaron los datos, pero me temo, queridos amigos, que, como dice el tío Paco, aquí las van a soltar. Pero bueno, hay que ser optimistas. Hay que ser optimistas. ¿Y sabéis cuál es mi lectura optimista? Porque hoy es viernes y hay que ser optimista. Mi lectura optimista es... Mira, estoy viendo a otras tres, a otro equipo. Es que siempre van iguales. Mira, estoy ahora mismo frente al Palacio Real. Y van a entrar, creo que son los jardines de Sabatini. Voy a cruzar y voy a seguirlas. Es que está sembrado. Ahí van tres. Una con un chalequito a rayas negro, otra con un moño teñida de rubio y otra más gordita con un chaleco negro. Y ahí están, como si fueran turistas, mirando a izquierda y a derecha. Y ahora están en lo alto, vigilando, a ver qué hay. Pues bueno, voy a estar aquí haciendo como que hablo con el teléfono móvil. Y aquí van detrás. Y acaban de ver que las estoy siguiendo. Vamos a avisar a la policía. A ver dónde está la policía. Me acaban de localizar y ahora van detrás de mí. Qué bien. Amigos, cuánta diversión. Y ahora se van, porque las he pillado. Van tres, una está vigilando y la otra. Tío, esto está sembrado, chavales. Esto está sembrado. No, yo no sé si han recuperado, robado, si lo tiraron, pero también me dijeron los policías que avisan a otros. Pero, mira, ya va a ser la segunda a la que aviso. Había una japonesa con la mochila atrás y se colocaron estas detrás. Me han visto, me han mirado claramente. Y no quiero problemas, pero ahí van, ahí siguen haciendo su agosto. De verdad, estas cosas me llenan de rabia. Bueno, no voy a meterme, pero ahora se van a meter en el puente que pasa debajo de España, que eso está lleno de gitanos rumanos y no quiero encontrarme con sus amigos. Bueno, la cosa está en que, una vez más, he colaborado en la detención, no... en el registro, porque eso no es una detención, de unas delincuentas, en este caso creo que eran menores de edad, con lo cual nada, pero fijaos, las que acabo de ver ahora mismo, lo habéis oído en directo, las tres, han ido a los jardines, creo que son los jardines Sabatini, han ido detrás de una japonesa con la mochila abierta, han mirado para atrás, me han visto a mí, y entonces ya se han desistido y ahora han tirado rumbo a Plaza de España. Yo decía antes de que os contara el final, que estaba diciendo, bueno, vamos a contar algo positivo. Lo positivo es darles miedo. Esa es la única lectura positiva que que teman, que se sientan observadas, que se sientan vigiladas y que sientan que en algún momento va a aparecer un tío con barba y gafas o no y las denuncia a la policía. Y bueno, no quiero decir lo que se me pasa por la cabeza porque a veces se me pasan por la cabeza otras cosas. Tío, no es justo esto. Es que no es justo. No es justo que hayamos hecho leyes que no faciliten el trabajo de la policía ni de los cuerpos de seguridad privados o del Estado. No es justo. No es justo porque campan a sus anchas y roban a nuestros turistas. Y lo que se merecen es que, ya que con la ley no se puede hacer algo, pues se merecen a Batman. Se merecen una especie de justiciero que diga, mira, te voy a quitar las ganas de robar. Y como tú conoces la ley mejor que los jueces, porque estos delincuentes conocen la ley mejor que los jueces, pues vamos a hacer una cosa, y es, vamos a darte un susto. Un susto. Solo que le cojas tal miedo a robar, que empieces a plantearte seriamente la opción de trabajar y levantarte a las 7 de la mañana. Y es que os digo una cosa, ahora los que estáis en Spreaker, ahora estoy en Plaza de España, estoy llegando a Plaza de España. Seguro que me voy a encontrar con el equipo de 3 ladronas. En Plaza de España ya hay policía casi fija, a veces no. Me la voy a encontrar de nuevo. Pero ¿qué pasa? Que si yo ahora hablo con un policía y le digo, señor agente, estas 3 las he visto delinquir, las van a registrar, y si no encuentran nada, da igual la denuncia de un ciudadano, que es que las he visto, están robando a nuestros turistas. Que hablar de turistas en España es como hablar de, pues yo qué sé, de fábricas de coches en Alemania, porque al final en España lo único que producimos son turistas. Pero bueno, yo os lo digo, amigos, siempre con seguridad. O sea, el que quiera jugársela, que se la juegue, pero él solito. Ahí las veo, están detrás de mí cruzando el semáforo. Vamos a ir en busca de alguna patrulla de policías. En fin, me desconcentro, chicos. Yo lo que digo es echar mano. Uy, a que van a ir a la boca del lobo. Sí, señor, se van a meter en la boca del lobo. Porque como vengan para acá, y a mí ahora no me han visto porque me han perdido de vista, las voy a traer a la boca del lobo. Chicos, os dejo, que voy a trincarlas. Qué bien. 2 equipos en una mañana. Debería contratarme a la policía, ¿eh? Qué divertido. Hasta luego, chicos. Hasta ahora. Bueno, pues segunda parte de las aventuras de Rondador Nocturno. Pues el audio este que os grabé en directo, lo grabé por vía Spreaker en directo, pues terminó con un desenlace bastante curioso. Pues básicamente las 3 ladronas que pillé al lado del Palacio Real, creo que son los jardines de Zapatini, pues las vi que iban detrás de una chica con el bolso detrás. Así que moraleja, no os pongáis el bolso detrás. Y de hecho ya una llevaba una rebeca en una mano a modo capote torero. Ya sabéis que se ocultan una mano con un jersey, con una prenda de vestir para poder meter la mano donde sea sin ser vistas. Me vieron a mí, se dieron la vuelta, se fueron hacia mí. Bueno, no creo que fueran amenazantes, pero bueno, eran 3 adultas. Y yo me fui en busca de la policía. Yo creo que al verme que iba en busca de la policía, pues se fueron. Se fueron al túnel ese que hay en Plaza de España, que pasa por debajo. Yo pensé que ya se iban. Pero mira tú por dónde. Yo fui a Plaza de España y me acerqué a la patrulla de policía, mientras con el otro ojo veía que las 3 ladronas se acercaban a Plaza de España. ¿Y qué incautas ellas? O sea, ¿con qué sentido de la impunidad funcionan? Que se pasean, pero bueno, como el que está, yo qué sé, como el que está en el supermercado cogiendo tomates. Así van. Pues claro, fui a la policía y le dije, mire, he pillado a tres chicas hurtando en bolsos y he visto cómo le metían. Total, sí, sí, ya las vemos, muchas gracias. Los policías siempre amables, profesionales, se fueron a por las chicas y las pararon. No hay que ser andaluz. Es que yo, como soy andaluz, vivo en un mundo, en una sociedad donde los rateros abundaban. Bueno, abundaban, pues ahí siempre estamos ahí pendientes, ¿no? Y con la sensación de que alguien va a echar mano de lo ajeno. Pero es que no hace falta ser muy avispado. Cuando vayas por el centro de Madrid, calle Gran Vía, Sol, Plaza España, las zonas turísticas, ver a equipos de tres personas, a veces son más. Evidentemente, por sus rasgos, son gitanos, rumanos, y ojo, yo no estoy hablando de rumanos. Los rumanos normalmente, o sea, los rumanos que yo conozco son la gente más trabajadora y honesta del mundo, pero currantes como pocos. Estos son gitanos rumanos, que no conocen otra forma de vida que el delito. ¿Habrá gitanos rumanos honestos? Supongo, pero vosotros preguntadle a un rumano qué piensa de los gitanos rumanos. Y que lo diga él, que os va a hablar con más conocimiento de causa. Bueno, pues la sensación que me queda es que da igual. Es decir, las van a pillar. Si son menores, es que ni siquiera entran en el sistema. Y si son mayores de edad y no tienen el artículo robado, pues da igual. Es decir, amigos, tenemos la ley, que parece que la ley la han hecho delincuentes. O sea, supongo que los tíos que hicieron la ley, los legisladores, la han hecho para proteger, para cuidar, para cuidar de los menores, para cuidar de proteger al inocente. Pero en la práctica, esto es una especie que yo no sé. Si yo fuera una agencia de viaje de gitanos rumanos, pues haría folletos diciendo, venid a España porque robar es impune, sale gratis. Es que no hay. Y trae a tus niños contigo. Los niños viajan gratis. Porque así es como está hecha la ley. Los policías hacen muy bien su trabajo. Pero muy bien su trabajo. Profesionales, gente. Pero no tienen medios para hacer su trabajo. Es decir, los medios legales, que son los que nos protegerían a nosotros, no sirven para nada. Así que digo una cosa, tal como están las cosas, ya tengo claro a quién voy a votar. Tengo claro a quién voy a votar. No lo diré, pero lo diré en su momento. Porque mientras el resto de partidos políticos sean tan blandos, tan buenistas y tan inútiles a la hora de proteger a los delincuentes, porque esto es proteger a los delincuentes, aquí no hay nada que hacer. Y lo segundo que se me ocurre es que me dan ganas de hablar con Zordor y decirle, mira, vamos a hacer un vídeo y tú le pones la voz en off con la traducción donde sale un español diciendo turistas japoneses por todos los libros de la historia sagrada del sintoísmo. No seáis tan incautos. Es que tenéis una diana en la espalda. Esta mañana a una pobre mujer que llevaba el bolso atrás, no sé qué le robaron, pero la señora estaba nerviosa, que ya es raro ver a un japonés nervioso, que tienen ese temple, pero es que están impunes. Es que yo trabajo en una zona céntrica de Madrid y es que estoy viendo hurtos a diario y no pasa nada. Entonces me hierve mucho la sangre, pero mucho la sangre. Me hierve muchísimo la sangre. Es una rabia que uno piensa que se puede hacer, y realmente lo único que se puede hacer es cambiar las leyes. Evidentemente no te vas a tomar la justicia por tu mano. Tenemos la policía y tenemos el Estado, que es el que tiene el monopolio de la violencia. Pero ellos no tienen nada que hacer si las leyes amparan a los delincuentes. Así que bueno, este es un podcast de hoy bastante improvisado y os dejo con esta amarga reflexión. Hasta pronto. ¿Cuál es, de todos los problemas del país, el que más le preocupa? Pues creo que deberían limpiar un poco la ciudad, porque la verdad es que está hecha una cloaca, toda llena de basura y de gentuza. Hay veces que se me revuelven las tripas. El presidente que se elija debería sanearlo todo,